necesita y si está para la venta, ¿por qué la tiene tan escondida? Tú tienes una cosita que tiene un pico pero no pica. Tú tienes una cosita que tiene un pico pero no pica. No importa que sea tan grande, tampoco importa que sea chiquita, pero todo el mundo sabe que tú la tienes y no la utilizas. Tú tienes una cosita que tiene un pico pero no pica. Sabroso. Tú tienes una cosita que tiene un pico pero no pica. Sabroso. Así. Así.